XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. En los albores del siglo XXI, el mundo fue testigo de una revolución sociocultural dentro de la industria y el mercado del juguete contemporáneo. Transformación sin precedentes que ha desmoronado, entre otras cosas, todas nuestras ideas preconcebidas acerca del estatuto simbólico del juego y los juguetes. Se trata de la revolución del juguete, o Toy Revolution, un fenómeno cultural que intentaremos descifrar en esta primera entrega radial de Crumb, dedicada al tema. Lo más pertinente antes de sumergirnos de lleno en la revolución del juguete sea precisar qué es un juguete y cuál es su esencia. Para el ilustrador y escritor de cómics británico Woodrow Phoenix, un juguete no es más que la imaginación palpable del hombre, una creación artificial, elucubrada por la habilidad técnica manual y el ejercicio de la capacidad lúdica e inventiva del hombre. Se trata de un esbozo figurativo que al fabricarse adquiere un espesor concreto, una ensoñación tangible y cargada de significado. Durante la última década, la idea del juguete como una especie de ensoñación tangible o imaginación palpable ha sido llevada a su extremo por un puñado de artistas y diseñadores alrededor del mundo, convirtiendo al juguete en el nuevo lienzo en blanco del siglo XXI. Programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. El lugar simbólico del juguete en la cultura pop ha experimentado un viraje inusual al otorgarle un sentido distinto al acostumbrado, ya que se ha metamorfoseado en una especie de arte objeto, siendo removido de las tiendas y jugueterías para ser exhibido como una obra artística en presentaciones, museos y galerías. Se trata de una transformación radical en la concepción, producción, distribución y consumo del juguete. Entre los síntomas más evidentes de este fenómeno, tenemos la elaboración de piezas mucho más únicas y personales, reflejo del paladar e intereses estéticos de diseñadores y artistas. la marcada tendencia hacia la plusvalía y las ediciones limitadas, así como la gestación de nichos y grupos de coleccionistas. ¿Cómo y en dónde surge este viaje del juguete contemporáneo? Gran parte del rompecabezas tiene su solución en el lejano oriente, en ciudades como Tokio, Seúl y Hong Kong. Es cierto que países asiáticos como Japón tienen una larga tradición en el diseño de juguetes coleccionables, inspirados generalmente en series de televisión, películas de culto, mangas y animes, así como en el exótico y milenario bestiario del imaginario japonés. Recordemos algunos de los monstruos y héroes de acción más emblemáticos del lejano oriente, como Godzilla, Ultraman o Astro Boy. La revolución del juguete o Toy Revolution, de la que hablamos, es un fenómeno reciente que oscila entre el diseño y el cómic, entre las artes visuales y el arte callejero, entre subculturas urbanas y géneros musicales como el hip hop, el funk o la música electrónica. Habla Agustín de Anda, coleccionista. El juguete diseñador, a diferencia del juguete convencional, como puede ser una marca como un muñeco de Star Wars o un G.I. Joe en particular, la diferencia principalmente radica en la edición limitada. Las ediciones más grandes realmente son de 2.000 piezas. Las ediciones más pequeñas son realmente piezas de 10 piezas. Un juguete tradicional como un Star Wars, si tú lo sacas de un empaque, ya pierde el valor. Una pieza de diseñador, aunque tú la expongas siempre y cuando la cuides, tiene plusvalía. Es decir, una pieza que compras a lo mejor en $80, al término del primer año te pueden estar pagando por esa pieza hasta $600, $800. You're quite hostile. I got a right to be hostile, man. My people been persecuted. Keep it away, of course, and I'm keeping you from sleeping. And on the stage I rage and I'm rolling. Now to the poor I pour and all my metaphors. And now bluffing is nothing that we ain't did before. We played the stage, the points made you consider it done by the prophet, the rage. What the people say? Yo, Griff, you and us one time, you get to the east side. We got the kick for the east side, G. I roll with the punches so I survive. Try to rock cause it keeps the crowd alive. I'm not falling, I'm just calling. But I'm past the days of yes, y'all. Check my chromosome, and then you check the stage. I declare a new age. Get down for the prophets of rage. Then you kick it like this. Okay, come on. Okay, come on. chew, cause I'm pumping what you used to. Till the whole juice crew gets me in my goose down. I do a rebel yell, and I'ma do it now. I call it plain and say, brothers causing me pain. When a brother's a victim, in a cell is a dweller, in a cage. Yo, Rocky Acapella, G. Now what the people say. 1997 es el año que explota la revolución del juguete. La ciudad es Tokio y el lugar, la boutique especializada en moda urbana, Bounty Hunter. Es aquí donde aparece la que es considerada como la primera figura de vinil precursora de la corriente, el Kid Hunter o Niño Cazador. Un nene socarrón y de sonrisa siniestra, ataviado con traje de marinero y sombrero pirata. Mezcla de personaje de cómic punk y figura retro de caja de cereal. Un extraño híbrido entre la optimista actitud del Capitán Crunch y el pendenciero estilo de los Sex Pistols. Todos los demás juguetes apestaban. Nadie más estaba haciendo los juguetes que yo quería ver, así que decidí hacerlos yo mismo. Buscaba tener el estilo de caja de cereal. No estaba pensando en el gusto del cliente, sino en el mío. 50% juguete y 50% actitud. Estas son las palabras de Hikaru Iwanga, propietario y diseñador de Bounty Hunter, en las que advertimos la máxima estética del movimiento. Mientras más singular y provocativa sea la actitud, mejor representará el trazo y el universo personal del autor. La estética de Bounty Hunter es bastante elocuente al respecto. Calaveras, dientes afilados, collares y picos, ausencia de colores, predominio del negro y las formas puntiagudas. Parafernalia y actitud punk, combativa, iracunda, rabiosa. So hard to beat. Every time she walks down the street, another girl in the neighborhood. When she was mine, she looks so good. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over, place I'm all alone. I need excitement. Kicks right through the night. Hey, teenage dreams, so hard to beat. Every time she walks down the street, another girl in the neighborhood. She's mine, she looks so good. I wanna hold her tight. That teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over, cause I'm all alone. I need excitement, no, I need it fire. And it's the best I've ever had. I wanna hold her tight. That teenage kicks right through. Pronto el juguete de vinil demostró ser un lienzo de lo más plástico y versátil, lleno de infinitas posibilidades para toda una generación de artistas provenientes de todas las disciplinas del diseño, el cómic, la música y las artes visuales, quienes comenzaron a incursionar en la fabricación de estos juguetes, plasmando sus gustos, intereses, inquietudes y hasta sus fobias y demonios más arraigados. En 1998, un año más tarde en el vecino Hong Kong, Eric So concibe una serie de muñecos G.I. Joe, modificados y reinterpretados conforme a las inquietudes del autor. La principal razón por la que modifiqué mis propios juguetes fue simple. No me gustaba la calidad y los acabados de los juguetes que estaba comprando. Estaba seguro que podía mejorarlos. La propuesta de Zoo se nutre de la cultura popular y mediática actual. Sus piezas van desde la recreación de héroes de acción como Cato, del Avispón Verde, El Cuervo y el Brad Pitt de Seven, hasta diablitos de apariencia dulce, raperos y hip hoperos locales. Su filosofía de vida y creación es muy simple. Si Bruce Lee pudo hacerlo, ¿por qué yo no? Y vaya que la hizo, como lo constata la célebre y vistosa serie titulada El Arte de Bruce Lee, conjunto de 24 figuras de acción modificadas y basadas en la misma leyenda del Kung Fu, cada una con su propia personalidad, funciones y estilo de moda. A la par de Zoo, el diseñador e ilustrador de cómics, Michael Lau, manufactura literalmente una serie de personajes urbanos de vinil, bautizados con el nombre de jardineros, y que no son más que el reflejo de la vida cotidiana de su ciudad natal, Hong Kong. Todas y cada una de sus piezas son únicas. Su ropa, accesorios, cuerpos y rostros son trabajados minuciosamente a mano por el propio Lau. Algunos incluso tienen perforaciones, tatuajes, calzan zapatillas deportivas y visten a la moda de Maharishi. Así, con más de un centenar de piezas diseñadas a la fecha, el gigante de Hong Kong ha creado su propio universo ficticio, al que llaman Garden Gala, verdadera pasarela, en el que habitan todo tipo de personajes, niños, oficinistas, raperos y DJs famosos, reconocidos grafiteros, basquetbolistas y diseñadores de moda. Inclusive encontramos figuras tan emblemáticas como el mismísimo Barack Obama. Por cierto, uno de los tantos jardineros diseñados por Lau está basado en James Lavelle, miembro fundador de Ongle y la disquera británica Moowax Records, un enamorado total de los juguetes urbanos de vinil. De hecho, como parte de la promoción del álbum Science Fiction de Ongle en 1998, Moowax Records se abocó a la tarea de producir y comercializar su propia figura de acción, el hombre clave, engendrado por la fecunda imaginación del aclamado artista internacional del graffiti, Futura 2000. Now dig this. Yeah. estilo ha sido bautizado entonces con distintos nombres: juguete de vinil, juguete urbano, juguete de diseñador, juguete artístico, muñecos de moda o juguetes de acción 2.0. Y aunque el vinil es por mucho el material más utilizado, debido a su incomparable capacidad de moldearse a cualquier forma, volumen o tamaño, la implementación de nuevas tecnologías al momento de fabricar las intrincadas formas del juguete diseñado ha permitido la experimentación con todo tipo de materiales, que van desde la madera, los metales, el papel, la resina o el látex. De ahí que ningún término sea lo suficientemente inclusivo, puesto que la estética de cada juguete es tan disímil como la personalidad y espíritu de quien lo boceta. Si acaso, la característica en común de todos ellos es que son producto de una singular sensibilidad creativa, capaz de proyectar y construir un universo único e irrepetible a su alrededor, más allá de la lógica de la mercadotecnia o los patrones de consumo del mercado de juguetes convencional. Habla Agustín de Anda. El juguete de diseñador es más bien un juguete como de colección, como para exhibirlo, guardarlo. Si no es un juguete que puedas darle a un niño para que lo esté manipulando, existen plataformas para pintar que realmente sí puedes darle a un niño para que lo pinte y plasme ahí lo que él siente. Pero sí es como que el juguete que vas a guardar y vas a poner en una repisa y no vas a tocar, ¿no? Básicamente así es el juguete de diseñador. Hablamos entonces de la confección de juguetes que son hechos para ser coleccionados, mas no para ser jugados. Juguetes que no se encuentran en el supermercado, la juguetería o el almacén de prestigio. Juguetes que son creados para ser exhibidos y venerados como una obra de arte, en alguna galería o tienda especializada en cultura urbana. No están dirigidos a un público masivo, sino a tribus y grupos entusiastas de coleccionistas que los compran, venden e intercambian en la red. Habla Agustín de Anda. El coleccionista en forma es alguien que aprecia las piezas y es algo que no vas a vender. Por ahí tengo una colección que sí es muy personal y la cual si no vendo. Regularmente siempre compro un par de piezas, una para quedármela yo y otra para la venta. Mis piezas más caras son realmente creo que los Brother Workers, que son piezas que cuestan, tengo una pieza de Brother que cuesta $500 y hay ediciones por decir de algunos Dunies que son ediciones de 50, ediciones de, no sé, de 200 piezas, ¿no? También 1000 piezas que es por lo regular 1500, pero de alguna manera en relación también tiene una plusvalía en relación al artista. Las primeras piezas de Jules Verne cuestan, por decir, el Bunny cuesta $800, $600 en eBay. O hay piezas, por decir, de San Flores, como las primeras Fátimas o los Tiger Baby, que te cuestan $500. Hoy una pieza como Kid Dragon, que es la última pieza como de San Flores, te cuesta ya en pesos mexicanos como $1,700. Y son piezas que de alguna manera pues sí también se aprecian. Pero sí, particularmente tengo una colección como mi colección privada y mi colección y cosas que vendo. Y de lo que, aparte de lo que más aprecio, a lo mejor en costo, podría ser que tengo una serie de Knuckle Beer que son hechos por un artista asiático que se llama Touma. Y se puso 20 piezas solamente, o sea, 20 figuras diferentes, ediciones de 500 cada uno, y tengo la serie completa. Nombres como Franz Kosick, Gary Baseman, James Jarvis, Brian Donnelly, Joe Ledbetter, Katie Olivas, Sam Flores o Touma son ya referentes obligados en el mundo de los coleccionistas y conocedores de este fenómeno. Los intereses y temas afines en todos ellos pueden resumirse yendo directamente a su página en la red o husmeando en sus perfiles personales: diseño, cómic, arte callejero, internet, hip hop, graffiti, música electrónica, computadoras, reproductores de MP3, dulces, cafeína, Star Wars, G.I. Joe, Playmobil, Godzilla, zombies, películas de culto, robótica, ciencia ficción, moda, zapatos deportivos y propulsores a chorro. En una frase, cultura pop contemporánea. esta manera y por donde se vea, la revolución de los juguetes de vinil ha llegado para quedarse, demostrando que estos no son necesariamente solo para niños, pues en el camino han logrado conquistar a más de un adulto, entusiasmado por revivir con ellos una segunda infancia. Habla Agustín de Anda. Sí, yo creo que todos al final del día siempre coleccionamos algo, ¿no? En el caso de los juguetes creo que es así. Nunca dejaremos de ver o recordar como partes de nuestra infancia. Pero ahora con el juguete del señor, y si admiras a algún artista en particular, pues es como tener una pieza de él, ¿no? Como si quisieras haber tenido una pieza de Picasso. O sea, un cuadro de él, es decir, ah, o un Siqueiros, de repente dices, ah, está padrísimo. Los costos son muy diferentes, ¿no? Hablamos de personajes o de nombres muy distantes, pero creo que dentro de los nichos particulares, obviamente hay nombres que sí pesan, y que de alguna manera es como tener tú una parte de esa persona, ¿no? Plasmado, claro, en un juguete. Finalmente, la revolución del juguete ha generado un doble movimiento. Por un lado, moviéndose hacia terrenos y referentes culturales cada vez más excéntricos, siniestros o exquisitos. Y por otro, coqueteando con las ya habituales y oportunistas redes del mercado. Pero sobre de estas cuestiones, otros juguetes y artistas más, hablaremos en la segunda parte de este especial. La revolución del juguete fue una realización de Juanito el del Demo para Ibero 90.9. Agradecemos el testimonio de Agustín de Anda y iChoiceMX.com. Las voces fueron de Regina Dávalos y Guillermo Padilla. El guión, investigación y entrevistas corrió a cargo de Donato, el lúdico Plata. La postproducción fue de Pablo Betancourt. Idea original de Ricardo Zamora y Uriel Weisel. Las canciones que escuchamos fueron Super Disco Breaking, de los Beastie Boys, Woohoo, The 5678, Prophets of Rage, The Public Enemy, Teenage Kicks, de los Undertones, The Knock, Drums of Death, The Uncle, y The Robots, de Bacalao. Para comentarios y sugerencias, escriban a binario@ibero909.fm. Ibero 90.9.